Open the window para que la mosca fly. La mosca en la leche. La mosca en la leche en nuevo envase. Podcast para que escuches cuando quieras. Esto es La Mosca en la Leche y suena un poco raro, o me suena un poco raro decirlo, porque este programa salió del aire, este analógico del aire de radio, allá por el mes de abril. Pero como todo lo bueno, y disculpen el autobombo, a veces vuelve, le toca también a La Mosca en la Leche estar de vuelta. Y en este caso abrimos el segmento que le vamos a dedicar a toda la cuestión internacional, pero no solamente, digamos, en abstracto, tomando, digamos, cuestiones puntuales, sino que, como siempre, en el marco, digamos, de las pretensiones que ha tenido La Mosca en la Leche, que siempre han sido la de intentar entender el contexto en el que se inserta y en el que suceden las cosas, la cuestión internacional también la vamos a tratar de ver, digamos, con ese prisma. Obviamente no vamos a hacer esto solos, para eso tenemos un amigo, un colega que respetamos mucho, que lo pueden leer por caso en Contrainfo y que nos va a dar una mano justamente para abordar la realidad internacional y cómo la realidad argentina se inserta en eso, que es Fausto Frank. Fausto, bienvenido a esta forma nueva de La Mosca en la Leche en el ciberespacio y gracias por estar acá. ¿Qué tal, Fede? Bueno, un gusto nuevamente poder estar en este espacio. Te saludo a vos y aprovecho también a saludar acá a Ángel, que está haciendo la operación. Recuerdo como muy gratos momentos aquellos que podíamos compartir cuando, como bien decías, este programa estaba saliendo al aire de manera analógica, ¿no? Y bueno, gustoso ahora también poder acompañarlos en este espacio digital. De paso, y ya que lo mencionás, Ángel, teniendo en cuenta que, bueno, esto lo van a poder escuchar cuando y como quieran, es la facilidad que te da, digamos, el hecho de que esto sea, digamos, un podcast. Pasar el chivo, recordar que ya está disponible La Máquina Cultural para que lo puedan escuchar cuando quieran. Obviamente lo mismo con La Mosca en la Leche. Perfecto. Fausto, la idea es ir bajando un poco, digamos, de lo internacional, lo regional, a lo nacional. Sí, bueno, a ver, son dimensiones que se interpenetran. Vamos a explicar que, por ejemplo, esto está siendo, que estamos hablando, está siendo grabado un 18 de diciembre, jornada triste para la Argentina, donde hemos visto un despliegue represivo. Como, y bueno, y ya en los días que también han transcurrido, pasados, recientes, un despliegue represivo como hacía años y aún décadas que no se presenciaba en nuestro país, como parte de un proyecto de imponer un paquete de leyes que no son fruto de la inspiración del gobierno nacional. Como quien pudiera decir, bueno, un arrebato de locura por hacer pasar estas leyes a cualquier costo, diseñadas desde alguna necesidad propia de nuestro país, sino que responde a proyectos impuestos desde la escala internacional. No, o sea, a ver, si uno recorre América Latina, vamos a poder ver cómo también en Brasil se han aprobado por un gobierno totalmente deslegitimado, como es el de Michel Temer, un paquete de reformas muy parecido, casi calcado en algunos puntos. En Francia se estaba intentando también aprobar este tipo de proyectos con una enorme resistencia por parte de los gremios, con huelgas de muchas jornadas, algo de lo cual creo que sería interesante también tomar en cuenta para como elemento de resistencia acá en nuestro país. Entonces, nuevamente, si no comprendemos un poco el marco global internacional, es difícil entender cómo estas medidas tan antipopulares, que en todas las encuestas dan una altísima desaprobación por parte del conjunto de la sociedad, arriba del 70% he visto algunas encuestas en algunos casos, y cómo intentan aprobarse por cualquier vía, incluso por la vía del decreto, cuando es sabido que no hay ninguna necesidad de urgencia. Bueno, a ver, esto responde a procesos económicos que se vienen dando a nivel global, que responden a procesos tecnológicos de innovación que han repercutido en la robotización de la producción. Esto disminuye los costos y hace que desde las distintas élites de poder se necesite que, por un lado, la mano de obra sea cada vez más barata, esto de bajar los costos que decía en su momento Mauricio Macri, los salarios son un costo más, y por otro lado, la tecnología que, por medio de la medicina, ha hecho que las personas podamos, por suerte, gracias a Dios, vivir más años, pero que, visto desde las élites económicas mundiales, empieza a aparecer una enorme cantidad de gente que sobra para ellos, sobramos. De ahí lo que dice el Papa Francisco cuando habla de la cultura del descarte, ¿no? Hay una cantidad de población en el mundo, millones de personas que estamos sobrándoles a estas élites mundiales y necesitan que seamos descartados de un modo u otro. En estos términos, por ahí no resulta exagerado pensar que estas élites entienden que lo que sobra son 2/3 de la población mundial, lo que no es un dato menor. 2/3 de la población mundial son varias veces la población argentina. No, bueno, justamente yo creo que frente al desarrollo de la tecnología hay dos grandes caminos. O se redistribuye el resultado de esa producción de manera equitativa entre toda la población, o esta producción es acaparada por unos pocos, ¿no? Es sabido que el 1% mundial tiene ya más riqueza que el 50% de la población total del mundo. Entonces, evidentemente, el camino que están decidiendo tomar estas élites no es el de la redistribución, sino el de empezar a eliminar población que ya no es necesaria. Entonces, los viejos que se arreglen como puedan, los jubilados que se las rebusquen, limitar el acceso a la salud, limitar el acceso a la educación, modificar los planes educativos para formatear subjetividades que ya no cuestionen a este sistema. Bueno, esto es un poco el marco global para comprender mucho de lo que está ocurriendo en Argentina, en América Latina y en gran parte del mundo, ¿no? Hace algunos días tenía una discusión, en realidad hace unos días, estamos hablando de 2 meses atrás, de una discusión a propósito de una afirmación mía, un editorial, y de paso, entre paréntesis también, chivo, un editorial que leía en Periodismo en Libertad, en el programa que hacemos junto con Gretel Wolf en FM, en Radio Urbana, mejor dicho, en 99.3, en el que planteaba, digamos, la siguiente cuestión. No es peligroso comparar al gobierno de Mauricio Macri con la dictadura. En todo caso, lo peligroso es que se parezcan. Vos mencionás que estamos grabando este segmento en un día 18 de diciembre en el que estamos viendo un festival represivo como pocas veces se ha visto en la historia democrática argentina, y que probablemente la última vez que vimos algo similar fue en aquel diciembre del 2001. ¿A dónde nos llevaba, digamos, esta cuestión? A que había gente que me planteaba que, entre otras cosas, no podía compararse al gobierno de Mauricio Macri con una dictadura, primero porque no tomaron el poder, digamos, por asalto como lo hicieron en otras oportunidades, y porque además entendía esta persona que no era un proyecto de carácter hegemónico. Eso, digamos, de alguna manera es refutable, teniendo en cuenta que la experiencia de los últimos 20 o 30 años en materia de golpes de Estado en el mundo, y en particular en países sudamericanos o latinoamericanos, demuestra que no necesariamente esto tiene que ser por asalto vía, digamos, fuerzas armadas a las instituciones establecidas. Y que, por otra parte, puede entenderse que el gobierno de Mauricio Macri no sea en sí mismo un proyecto hegemónico, pero en términos de lo que vos estás analizando, Fausto, cuando estamos hablando de estos intereses, de esta élite, digamos, de carácter neoliberal, transnacional, que se lleva puesto, digamos, los conceptos de Estado, de nación y demás, en todo caso, gobiernos como los de Macri son instrumentos. El proyecto hegemónico y el proyecto de alguna manera dictatorial es de carácter global, pertenece a estas élites, y los demás tienen pinta más bien de ser peones en este juego. Sí, a ver, yo definiría al actual gobierno de Mauricio Macri como un régimen autoritario. La discusión acerca de si es una dictadura o no, el mundo está en gran parte gobernado por regímenes de corte liberal o neoliberal, pero que esconden bajo una fachada de supuesta democracia y de supuesta independencia de poderes y alternancia democrática por vía del voto, esconden una dictadura de las corporaciones. Porque, a ver, si uno analiza cómo son votados gran parte de los gobiernos, en general son movimientos conducidos a partir de sistemas mediáticos que plantean que se debe votar a determinado candidato, elegidos sobre, en general, una terna de políticos ya preseleccionados por estas élites corporativas. Entonces, digo, ¿dónde queda ese juego democrático que uno aprendía en la escuela? Entonces es un sistema bastante perverso que intenta mostrarse como democrático cuando en el fondo no lo es. Creo que en este marco, por ahí, a ver, es un tanto arriesgado, básicamente porque uno carece de ciertos elementos, si querés, de formación académica, pero creo que no sería o no estaría de más el esfuerzo de redefinir lo que significa dictadura. Y en todo caso, seguramente también se ha escrito mucho y bien sobre esto y podemos, digamos, movernos a otra idea si dictadura nos resulta un poco incómoda, que es la idea de totalitarismo. En este sentido, resulta siempre un ejercicio, y más en esta época casi imprescindible, pegarle una leidita a Orwell con 1984 y lo que significaba esa idea de Gran Hermano puesto en términos de ese libro, de esa novela, y de cómo Orwell interpretaba y preveía lo que podía entenderse, digamos, en un futuro como un estado, digamos, totalitario, como un mundo ordenado justamente por un estado totalitario de carácter global. Y la verdad es que si uno, digamos, toma referencias en ese tipo de literatura, no es difícil encontrar los vínculos con lo que sucede, digamos, en la actualidad, ¿no? No, a ver, creo que estamos viviendo un sistema que cada día se conduce más hacia una especie de formato híbrido entre 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley. ¿Por qué digo esto? Bueno, a ver, por un lado tiene elementos de control muy fuertes. A ver, si nosotros pensábamos hace 20, 30 años atrás que íbamos a tener cámaras de vigilancia en cada esquina de nuestras casas, que íbamos a tener seguimiento satelital por GPS de todos nuestros movimientos, que iban a poder escuchar todas nuestras conversaciones, y hubiéramos dicho, no, eso es imposible, no va a pasar nunca. Sin embargo, hoy ya está pasando. Y por otro lado, tomo el caso de Un mundo feliz de Huxley, porque vemos que estos regímenes efectivamente son elegidos por el voto popular. Y podríamos decir que hasta las represiones de estos regímenes a los distintos acontecimientos de rebeldía o de resistencia son festejados por una parte importante de la población, que incluso pide más represión y celebra cada uno de estos arrebatos represivos que estamos viviendo en la Argentina. Digo, eso es producto de un formateo de las subjetividades explicable a partir de la actividad insidiosa de los medios de comunicación, de día a día, instalar odio hacia ciertos personajes que son demonizados, ¿no? Volviendo a una mentalidad binaria de buenos y malos, de buenos contra malos, en la cual obviamente los buenos son aquellos que representan a las corporaciones y los malos son todos aquellos que se le oponen, ¿no? Bueno, entonces digo, estamos introduciéndonos peligrosamente en un sistema que cada día combina más estas dos distopías, ¿no? Un mundo feliz y 1984. ¿Querés comer algo rico, sano y natural? La cocina de Alejo es la solución. Comidas caseras, dulces, pan integral, alimentos congelados, productos veganos y vegetarianos. Pasate por www.lacocinadealejo.com.ar y conocé nuestro catálogo. La cocina de Alejo. Elaboración artesanal, conciencia ecológica y un estándar de calidad con 5 años de experiencia. Seguinos en Facebook, La Cocina de Alejo. Comunicate al 0291-155-75-5459. ¿Rico, sano y natural? La cocina de Alejo. Elegí lo natural. Quinchos y Cabañas Alem. Construir en madera es para toda la vida. Más de 30 años de experiencia en el mercado. Cabañas de troncos, decks, pérgolas, sombrillas de paja, revestimientos. Todo el confort y la calidez que produce la construcción en madera. Quinchos y Cabañas Alem. Alem 2500. Búscanos en Facebook como Cabañas Alem o en www.cabañasalem.com.ar. Teléfono 0291-156-44-1442. En todo caso, y en lo que transcurre este segmento de La Mosca en la Leche, en el que el planteo inicial era referirnos un poco, digamos, a la realidad internacional, si quieren, está siendo un poco abstracto, pero nos parece útil en términos de entender un poco cómo funciona hoy el mundo. Después podríamos meternos con cuestiones más puntuales que tienen que ver con, la situación belicosa planteada entre Estados Unidos y Corea, cómo juega la Unión Europea, cómo juega Rusia, cómo juega China, cuestiones que de alguna manera no digo que manejamos todo, pero que más o menos nos resuenan. Ahora, entender un poco, o pretender al menos, tomarnos el tiempo para tratar de entender cómo funciona esto en lo profundo, es una cosa necesaria. Tenemos obviamente estas dos referencias literarias, 1984, Un Mundo Feliz, a Orwell y a Huxley. Podríamos tomar también aspectos teóricos del marxismo, las ideas de estructura y superestructura, que digamos en el marco de estos que estamos hablando creo que son figuras bastante útiles, y lo que sucede es que a nivel superestructural es que están sucediendo cosas que nos llevan a este tipo de escenarios. Ahí resulta de ayuda para comprender mucho lo que está ocurriendo algunos de los textos de Antonio Gramsci, ¿no? Cuando él hablaba de una batalla cultural para primero conquistar desde el pensamiento, desde la idea, desde la cultura, para luego sí poder introducir un cambio a nivel político. O sea, primero había que transformar las mentalidades para luego sí poder instrumentar un gobierno político que cuente con la aquiescencia de la población para que aquellas clases dominantes pasen a ser clases dirigentes, ¿no? Bueno, y esto efectivamente se ha hecho, y se lo ha hecho de una manera con creces, digamos, a partir del trabajo muy, muy perfeccionado, tanto de los medios de comunicación como de distintas fundaciones que han venido, instituciones y hasta a nivel académico, universidades, han venido estudiando la psicología de masas y cómo conducir distintos procesos en las sociedades para que se acepten determinadas medidas que uno podría catalogar como antipopulares. Orwell, Huxley, Gramsci, Ricardo Vicente López, que en algún momento, también en la máquina en LU3, decía: lo que sucede con gobiernos de las características como el del gobierno de Macri, un gobierno de carácter neoliberal y demás, es que en definitiva lo que están haciendo es cosechar 100 años de historia de dominio cultural. Digo, 100 años siendo casi un poco ingenuos con la mirada, podríamos remontarnos todavía mucho más atrás en el tiempo, desde la instalación del modelo capitalista en el que vivimos. Pero vamos a tomar los últimos 100 años, o si querés, después de la Segunda Guerra Mundial, y en particular el momento en el que se empiezan a desmontar los estados de bienestar, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, con Reagan y Margaret Thatcher. Es como que a partir de ese momento, porque además, no solamente son esas dos cuestiones, sino cómo hubo lugares del mundo que funcionaron como banco de pruebas de ese esquema neoliberal que después se aplicó o se empezó a aplicar en países desarrollados como justamente Gran Bretaña y Estados Unidos. Tenemos el ejemplo de Chile, obviamente, que probablemente haya sido el primer gran banco de pruebas del modelo neoliberal, donde primero se transformaron las conciencias con toda la campaña mediática liderada por el diario El Mercurio, la campaña de acción psicológica que después legitimó, fue legitimando un clima para facilitar el golpe de Estado que lo tuvo a Pinochet como traidor de Allende y como protagonista principal. Sí. Bueno, vos fíjate qué paradójico que en estos días también estamos presenciando el retorno de Sebastián Piñera a Chile, triunfando en Balotage con un 54%. La batalla cultural en Chile está claro que la ganó el neoliberalismo. Sí, no tengas duda. A ver, ojo, permanece una cantidad de población en resistencia a muchas de esas medidas. Pero de una forma parecida a lo que ha ocurrido acá en la Argentina en estos últimos 2-3 años, hay también una parte importante de la población dispuesta a aceptar este relato neoliberal, a hacer lo suyo, y lamentablemente termina de una forma manipulada, aceptando este tipo de gobiernos con medidas que en el fondo también le resultan en contra de sus propios intereses. Eso es lo más llamativo. Ahora, estamos... Porque no es que a Piñera o a Macri lo votan los ultra ricos de la sociedad. Obviamente que lo votan los ultra ricos, pero terminan a la votando vez, también los obreros. Eso es lo llamativo, ¿no? Pasa que, bueno, ahí es donde, gente humilde. Es donde se verifica, digamos, que los esquemas de dominación funcionan. Si no hay dominados es porque el esquema de dominación no funciona. Si hay dominados, si hay subjetividad colonizadas, es porque los esquemas de dominación simbólica funcionan. La representación social construida por los sectores dominantes es asumida como propia, se genera, digamos, una pertenencia en aquellos sectores que van a ser los grandes perjudicados de la historia. Ahora bien, vamos a tratar de ver el vaso, digamos, medio lleno, porque el panorama es sombrío, pero si es necesario que estas élites dominantes fortalezcan toda vez que pueden, me diría, mediante, bueno, la sofisticación fundamentalmente del aparataje, digamos, y de toda la cuestión tecnológica y de manera de llegar de manera más directa a cada uno de los individuos. Yo creo que conceptualmente no hay tanta distancia entre esto y lo que pasaba antes, pero bueno, con todo y eso, si es necesario fortalecer los mecanismos de dominación simbólica y los mecanismos de dominación física, es porque hay resistencia. Sí, sí. Mirá, a ver, es cierto esto, porque si no estaríamos pintando un cuadro global demasiado oscuro, y necesitamos por lo menos visualizar una luz de esperanza para poder sostener una resistencia, una lucha, un camino posible, ¿no? Y yo creo que lo existe en varios niveles. A ver, por ejemplo, cuando recién mencionabas el tema de la cantidad de mecanismos simbólicos instrumentados a través de los medios de comunicación, también esto tiene sus límites. Si uno analiza, por ejemplo, en nuestro país, ¿Quiénes son el componente etario en el cual mayor apoyo tiene Mauricio Macri? Es llamativo que esto ocurre en la tercera edad, ¿no? En el sector de adultos mayores. Y al revés, por el contrario, quienes más se resisten a las políticas de Mauricio Macri es el sector de la juventud. Bueno, acá también uno puede encontrar conexión con el tipo de incidencia que los distintos medios tienen sobre estos distintos sectores etarios. O sea, a ver, los adultos mayores, es sabido que son quienes más leen diarios, y sabido que acá en la Argentina el diario de mayor venta es el diario Clarín y La Nación. Y son los que más miran televisión. Quienes más miran televisión, quienes más escuchan radio, es justamente este sector social que es el que mayoritariamente vota Mauricio Macri. Y por el contrario, los sectores juveniles prácticamente no miran televisión, no escuchan radio ni leen diarios. Se informan a través de redes sociales, que por el momento se mantiene como una especie de fisura para introducir determinados contenidos alternativos. Obviamente que van, ¿no?, por todos, si no, no estaríamos dudas, hablando de no cuadros de play para Clarín. No tengas dudas, pero digo, por el momento las redes sociales permanecen como un espacio. De hecho, bueno, ya se empezó a hablar de la quita de neutralidad sobre internet, esto en Estados Unidos, pero seguramente también llegará y se expandirá al resto de los países, donde los distintos proveedores de internet van a poder determinar si bloquean o no determinados sitios, si favorecen o promocionan el acceso a determinados sitios por sobre otros. Bueno, eso en la práctica sucede, Google lo hace. Ahora, seguro, el tema es que, claro, eso esté legitimado sí, legalmente. Sí, sí. Bueno, pero ¿qué pasa si ya directamente empiezan a bloquear determinados sitios de información, claro, alternativa? Bueno, evidentemente esto que decíamos antes, de estar viviendo bajo un sistema global, totalitario, liberal, es efectivamente así. Y el acceso a la información es algo crucial para poder determinar una conciencia de cierta rebeldía o una conciencia contestataria a este sistema. Ahora, en otro nivel de esperanza, uno dijimos que pueden ser los jóvenes y el acceso distinto a información alternativa. Otro nivel es lo que está ocurriendo en América Latina. Por ejemplo, en el caso de Brasil, donde todas las encuestas le dan a Lula da Silva como vencedor en los distintos escenarios de las elecciones en el año 2018, para las cuales faltan muy poco. Vencedor y por escándalo. Bueno, a ver, en primera vuelta se habla de 34 puntos contra 17 y por encima de los 50 puntos en un balotaje y con 20 puntos de diferencia con respecto al segundo. Ahora, seguramente harán todo lo posible para o proscribirlo o meterlo preso, pero habrá que ver si la gobernabilidad de Brasil es posible bajo ese escenario y si no tendrán otra alternativa que permitirle nuevamente la presidencia a Lula. Y en caso de ser así, eso podría revertir muchos de los procesos que se están dando en América Latina. Recordemos que Brasil es un poco la locomotora, es la que marca hacia dónde va gran parte de nuestro subcontinente, ¿no? Como ya ocurrió con el acceso a Lula a comienzos de los años 2000, ¿no? Lo dejamos acá con este dato, con la posibilidad de un Brasil restituyendo, digamos, un proceso democrático y de inclusión, digamos, de población a la base de derechos, ¿no? Y déjame agregarte algo más, el caso de Venezuela, que arrancó el año 2017 en una crisis profunda, obviamente impulsada desde el exterior. Que, bueno, muchos realmente nos costaba ver una salida a ese proceso y sin embargo se lo logró de una forma democrática, con una asamblea constituyente por un lado, con elecciones a gobernadores que fue ganada por el chavismo por amplia mayoría, 17 o 18 de 23 gobernaciones fue triunfante el chavismo. El caso de la elección última ahora en diciembre de los municipios, otro tanto, donde ya directamente la oposición volvió a cometer un error que había cometido con Hugo Chávez años atrás de evitar participar en muchas de las elecciones, con lo cual le entregan gran parte del poder político al chavismo, y la recuperación de los precios del petróleo que le permite una mayor holgura a nivel económico, ¿no? Esto también permite suponer, pensar un proceso distinto en Venezuela que, de la mano también de gobiernos hermanos como el gobierno de Evo Morales en Bolivia, el gobierno de Cuba, el gobierno probable de cambio de gobierno en Brasil, podría generar una luz de esperanza para el subcontinente de América del Sur. Un último datito, un anticipo de informe del Banco Interamericano de Desarrollo indica que en el último año las exportaciones, hacen un ranking, digamos, de cómo crecieron en términos porcentuales las exportaciones de los distintos países sudamericanos. El que está en la cima del ranking es Venezuela, con un 28%. Venezuela, el régimen dictatorial de Maduro, aislado del mundo y qué sé yo. Sin embargo, la Argentina, business friendly, reinserta ahora por fin nuevamente en el esquema internacional, creció en apenas un 2%, superando apenas a Paraguay, que decreció un 1%. Así que es un dato, digamos, como para considerar. Fue, si quieren, como decíamos hace un rato, abstracto. Terminamos bajando un poquito para mencionar algunas cuestiones puntuales de luces de esperanza que se nos pueden presentar en el futuro próximo, y dejamos abierta, digamos, la ventana para nosotros seguir analizando el panorama global aquí en La Mosca en la Leche. Fausto, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Pasamos el chivo a Fausto Frank, ¿dónde lo podemos ver? Bueno, a ver, no solamente a mí, es todo un grupo que está trabajando allí. Pueden ingresar a ver notas de todo esto que hemos venido conversando recién en contrainfo.com, contra con K. Ahí van a poder informarse acerca de lo que está ocurriendo en el plano internacional, regional y nacional. Fausto Frank en La Mosca en la Leche. Yeah! ¿Están preparados para una noche larga?